En cuanto oí la sensación de un ligero silbido, dije, ya, voy rápido. Y el momento. El tren. ¿Eh? El silbato del tren. No, bueno, pues tienen razón. Tienen razón, nada más que de repente salen aquí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, agradecerles sus atenciones y la posibilidad de estar esta tarde aquí con ustedes. De manera muy especial quiero agradecerle al presidente del Comité de Ciudades Hermanas, a Carlos de Alba Salas, la iniciativa de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, gracias por visitarnos en esto que es una visita formal para establecer o retomar las relaciones extraordinarias que debe existir entre las ciudades hermanas de Aguascalientes y en este caso con Ciudad Comercio California. Agradecerles su presencia y aprovechar por supuesto para que los medios de comunicación que hoy nos hacen el favor de acompañarnos pueda yo externarle todo el apoyo que a lo largo de los años en la relación entre ciudades hermanas Aguascalientes, Ciudad Comercio y este comité han traído de beneficio para la ciudad, para el municipio, porque a través de las gestiones que han venido ustedes realizando, Aguascalientes se ha visto beneficiado en múltiples ocasiones. Creo que esta relación de coordinación, de colaboración con el municipio de Aguascalientes siempre le va a dejar cosas buenas a la ciudadanía, y no me refiero solo a las cuestiones materiales, que por supuesto son importantes en términos de los apoyos que se han recibido, pero me parece que es más estratégico y una visión de más largo plazo y alcance lo que nos permite enriquecernos en nuestra relación social, sociológica, y por supuesto lo que nos permite también a nosotros aprender de otras culturas y del desarrollo y el avance significativo que tienen ustedes también en esta ciudad, Ciudad Comercio, y específicamente creo que con el gran estado que es casi un país, que es California. Si algún estado tiene una representación significativa en la Unión Americana, es el estado de California, por sus dimensiones y por su peso, no solamente poblacional, sino por su peso en la economía de esa nación. Creo que es estratégico que Aguascalientes mantenga una relación muy cercana con todas las ciudades del estado de California. Iniciar con Ciudad del Carmen, Ciudad del Comercio, me parece que es estratégico, que nos sirva de punta de lanza también para poder ampliar nuestras relaciones con otras ciudades del estado de California. Desde el punto de vista de la economía, creo que el estado de California tiene el poder económico incluso mayor que toda la República Mexicana. Imagínense las dimensiones y oportunidad que tenemos si logramos estrechar estas relaciones a través de ustedes, por supuesto con este estado de la Unión Americana. Y agradecerles su presencia, después de que yo pueda atender a los medios de comunicación, si gusten nos quedamos platicando para que me platiquen qué proyectos tienen, qué vamos a hacer hoy de la mano. Y aprovecho también la ocasión que están aquí los medios de comunicación para darles a conocer el nombramiento que en la persona del ingeniero Emilio Hernández estamos haciendo como responsable de una unidad que estamos creando aquí en el municipio, que es una unidad de cooperación nacional e internacional. Es una figura que nosotros consideramos sumamente importante, en la medida en que los municipios en todo el país hoy sufren de estragos financieros. creo que el municipio de Aguascalientes está financieramente hablando en mejores condiciones que otros, pero el diagnóstico que tenemos de los estados financieros de casi todos los municipios del país es realmente preocupante. Prácticamente no hay municipio en el país que no tenga hoy problemas serios de rezago en la cobertura de servicios públicos, en temas tan delicados como el tema de la seguridad, en donde se demandan de manera recurrida y recurrente una mayor inversión de recursos públicos, en el tema obviamente de infraestructura urbana. Y uno de los retos de la administración que hoy iniciamos es encontrar mecanismos de financiamiento alterno, justo un tema que tiene que ver con las ciudades hermanas, porque si bien hace como una relación de cooperación no solamente económica, una de sus esencias también es cómo el hermano mayor le ayuda al hermano menor. Y derivado de esta necesidad es que estamos creando esta unidad, cuyo propósito esencial será la búsqueda permanente de financiamiento alterno para la administración municipal. Además de los presupuestos federales, además de acercarnos a las fuentes naturales de financiamiento, como es el gobierno federal, como es el gobierno estatal, hacer más eficiente, por supuesto, el gobierno municipal en reducir el gasto corriente, en afianzarnos en términos de fortalecer las finanzas municipales con una eficiente recaudación fiscal de lo que nos corresponda en todos los impuestos que le corresponden al municipio aplicar, sí creemos necesario estratégicamente que fortalezcamos la relación del municipio con otras alternativas de financiamiento. Léase ciudades hermanas, léase organismos internacionales como los fondos de cooperación europea, como los fondos de cooperación sudamericanos, como organizaciones no gubernamentales que tienen fondos internacionales en temas tan sensibles como es equidad de género, como es medio ambiente, como es cuidado del agua, infraestructura obviamente para los servicios públicos y elevar la calidad de vida de los habitantes de Aguascalientes. Esta unidad surge con la encomienda muy puntual y muy precisa de ser un gran gestor en todas estas instancias y que podamos hacernos llegar de recursos adicionales para el municipio. Tendrá también la encomienda, sin duda, de elaborar proyectos estratégicos que puedan recibir financiamiento por parte de los organismos no gubernamentales y, por supuesto, también de gobiernos extranjeros, que en términos de ley no lo permite la propia Constitución a partir de los convenios de colaboración que se establezcan con ellos. Y, por supuesto, agradeciendo la presencia del regidor Enrique Popoca, quien está, como ustedes lo saben también, a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico del Honorable Cabildo de Aguascalientes, y con quien estoy segura vamos a poder establecer una relación de mucho trabajo, de intenso trabajo, por la experiencia que en el tema del desarrollo económico él tiene, y que habrá de hacer una mancuerna extraordinaria, por supuesto, con Emilio y con el director de Desarrollo Económico del municipio, que encabeza a partir de hace 2 días, Jaime Pérez Camacho. Entonces creo que en esta mancuerna podemos establecer una estrategia muy importante de financiamiento, de fortalecimiento de los ingresos municipales, de tal manera que podamos resolver de mejor manera los rezagos que hoy tenemos en la cobertura del propio municipio. Entonces, pues muchas gracias, Emilio, por aceptar la invitación. Gracias. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Esta unidad es independiente o depende de alguna área en específico? Depende directamente de la presidencia municipal y establecerá coordinación con la oficina de la Secretaría Ejecutiva. Es correcto. ¿Cuánta gente depende de esta unidad? Pues muy poquitas, prácticamente Emilio y 2 personas más. Porque además lo que pretendemos es que aprovechemos la experiencia, el perfil que tiene Emilio, para que desde su visión también como empresario exitoso nos ayude a tener una perspectiva de cómo acercarnos con diferentes fuentes de financiamiento. Prácticamente es desde el mismo presupuesto de la oficina ejecutiva, no se está creando más burocracia, es exactamente tomar una parte del presupuesto de la oficina ejecutiva para aplicarlo en una misión especial que es fortalecer las finanzas del municipio. ¿Hay una meta de cuántos recursos bajar al año? Toda la meta, no hay meta que no alcancemos, que no nos propongamos. Por supuesto que el tema, por ser una experiencia, digamos, única, en el caso del municipio, nosotros aspiramos por lo menos a tener en este primer año 3 logros muy importantes. Uno de ellos que tiene que ver con consolidar el financiamiento sin que le cueste al municipio, que ya lo lleva, por cierto, muy avanzado, del cambio de la sustitución de luminarias, ¿sí? Que de consolidarse, bueno, pues estamos hablando de cerca de 250 millones de pesos, pero que va, por cierto, por muy buen camino, sin costo para el presupuesto del municipio, que eso es lo más importante. Consolidar una línea muy importante con los fondos de cooperación española, que también allí traemos ya una beta muy importante, avanzada, para temas de medio ambiente. Y con UNICEF y la Organización de Naciones Unidas, UNIFEM, que se llama, más bien, que preside, por cierto, la exministra de Alemania, Bachelet, a través de la organización de Patricia Mercado, que estuvo el día de ayer, fondos de financiamiento para equidad de género. Entonces, creo que de entrada nuestra meta podría ser tranquilamente una muy buena disposición de 300 millones de pesos. ¿Sobre la luminaria es el mismo proceso que tenían en la sesión pasada? Absolutamente distinto. Absolutamente distinto. No hay absolutamente. La intención y el propósito de lo que estamos construyendo es que sean fondos a fondo perdido de la federación. Es el recurso federal, ¿sí? Que se aplique mediante el programa que comprometió el presidente Calderón a partir de la cumbre de la COP16, en donde se compromete el gobierno de la República a reducir la emisión de gases tóxicos y se etiqueta recursos para tal propósito. Esos son recursos a fondo perdido que se otorgan a los municipios, ¿sí? Es decir, cero costo para el municipio. Con esos 250 millones, ¿cuánta infraestructura se alcanzaría a instalar en Aguascalientes? Prácticamente 60-70% de la sustitución de luminarias, ¿eh? ¿Y el ahorro de cuánto sería más o menos? Pues de entrada casi del 100% de lo que hoy gastamos o invertimos en energía eléctrica, que son 100 millones de pesos al año. ¿Será la primera ciudad en el país? No la primera, de hecho este es un modelo que ya aplicó Ciudad del Carmen, Campeche, y entiendo que seríamos la segunda o la tercera ciudad, ¿eh? No somos la primera, hay que reconocer que hay otros municipios que nos tomaron la delantera y que de lo que se trata pues es de acompasar el ritmo para que estemos en las mismas condiciones de aquellos. Finalmente, la diferencia es enorme. Aquí estamos hablando de recursos que la federación aporta y que al municipio no le cuesta, ¿sí? A partir del compromiso que hizo el gobierno de la República de contribuir a la reducción de los gases tóxicos. Y es un fondo que etiquetó el Congreso en diciembre, por cierto. Es un proceso que nos va a llevar seguramente 6 meses, ¿eh? Porque hay que hacer una serie de trámites, pero ya estamos nosotros prácticamente con el visto bueno. ¿Cuáles serían las fuentes de aportadoras de recursos sobre las que iría esta unidad? ¿Banco Mundial, tal vez? Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual ya estamos trabajando proyectos, por ejemplo, de financiamiento para el Instituto Municipal de Planeación, para obviamente el relleno sanitario, o la quinta etapa del relleno sanitario, para la consolidación de una parte del ciclo de limpia y recolección de basura, que no tenemos, que es la separación de la basura, porque hoy en Aguascalientes nos estamos brincando una parte del proceso, de lo que es un proceso sano, que es limpiar, recoger la basura, separarla y luego llevarla al relleno. En Aguascalientes no tenemos el espacio de la separación, salvo lo que hace el pepenador en los contenedores, que ustedes lo ven todos los días, en la noche llegan, abren las bolsas, pepenan, y luego se va al relleno sanitario. Descargan el camión y en los minutos escasos que le dan a los pepenadores, ellos vuelven a pepenar, llega la máquina y tapa. Entonces nos falta una etapa de lo que sería un proceso ecológicamente sano de limpia, que es la separación de la basura. ¿Para este proyecto cuánto se requiere? Esa parte, cerca de 150 millones de pesos. ¿Se buscarían lograr a través de este? Se buscará obviamente a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de Fondos de Cooperación Española, que es una institución que financia proyectos en muchos países, que tenemos una ventana de oportunidad ahí, y por supuesto de organismos no gubernamentales. Específicamente, por ejemplo, lo que consolidamos con Patricia Mercado, por ejemplo, ayer, es una organización no gubernamental, ¿sí? Pero nos va a aportar de entrada, solo para equidad y género, 2 millones de pesos. Entonces, así se van construyendo soluciones, ¿no? Y bueno, Microsoft, por ejemplo, que está haciendo ahorita un estudio en el municipio con la posibilidad de consolidar proyecto de e-government, o sea, todo lo que es gobierno digital. Entonces, hay que estar picando piedra en 1,000 opciones y en 1,000 proyectos, y más de alguno pega, eso sí les digo. ¿Estos proyectos podrían ser seguros ya para el municipio de Aguascalientes? No, no son seguros, por eso les digo, hay que estar picando piedra. Sí los vemos muchos ya muy avanzados, como los que les he mencionado, y otros hay que estar picando piedra. Seguramente de 10 podremos consolidar 5 o 3, pero finalmente son recursos que hoy no tenemos, ¿eh? Entonces, cambia la condición de relleno. La anterior administración ya había tenido acercamiento con una empresa que buscaba que se le concesionara. Hasta este momento, no tenemos la intención de concesionarla. Por lo menos no ha habido una sola propuesta que yo conozca en donde la concesión del servicio limpia y específicamente del relleno nos resulte menos costoso e igualmente eficiente. Con ello quiero decir que hay que reconocer el esfuerzo de todas las administraciones anteriores, que en este esquema ha sido uno de los más eficientes del país. Es una de las razones por las que el municipio de Aguascalientes está siendo reconocido en todo el mundo, de hecho. Entonces, hay que reconocer lo que se ha hecho bien, y el tema del relleno y el tema de lo que ha evolucionado a lo largo de muchas administraciones es un asunto que se está haciendo bien, y si se está haciendo bien y no hay una mejor opción, pues mejor nos quedamos con lo que se está haciendo bien. El Congreso Estatal también hizo unas modificaciones a la ley de medio ambiente, ya para que los municipios tengan que separar la basura. Es correcto. Y crear un programa integral, no se toma por sorpresa el municipio capital, ese tiene preparado. No, justo la razón por la que hablaba yo de que no tenemos esta parte del proceso que es la separación de la basura, es justo porque cuando nos pusimos hace 4 meses a revisar cómo funciona el sistema de limpia y recolección de basura en el municipio, atendiendo a la normatividad a partir del 2012, será obligación de los ciudadanos y del municipio, uno de los ciudadanos, separar la basura desde sus hogares, y del municipio generar las condiciones para que quien separe su basura la deposite en un nuevo sistema de recolección y llevemos la basura de manera separada. Es decir, reciclado, por separado, reutilizar todo lo que pueda ser reutilizado, la aplicación de las 3 R's, y que llegue al relleno sanitario exclusivamente lo que no tenga otro reuso, ¿sí? Este es un proceso que lo tenemos que preparar, tenemos un año justo para hacerlo, para que el 1 de enero del 2012, cuando los ciudadanos salgan de su casa con su bolsita de PET o con su bolsita de vidrio, pues lo que encuentren es un espacio donde poder depositar eso, y que el esfuerzo que hace el ciudadano por separar no lo eche a perder la autoridad volviéndolo a juntar y tirándolo al relleno, como hoy se está haciendo, ¿eh? ¿Pero de qué manera motivar a la ciudadanía cuando vemos que, por ejemplo, están los contenedores y en lugar de verter la basura dentro del contenedor la dejan arrojada en vía pública? O sea, ¿cuál es la cultura? No, de que hay que hacer muchas cosas, hay que hacer mucho, y sobre todo en el tema de la cultura y la participación ciudadana, yo creo que es el tema más delicado que tenemos. Hay que trabajar mucho en esa parte, no tengo la menor duda, pero también es cierto que hay que trabajar en el otro esquema, es decir, que el ciudadano haga su esfuerzo, que nosotros contribuyamos a estimular el esfuerzo, pero que les generemos las posibilidades de hacerlo. Hoy lo que sucede es que quien tiene la posibilidad de separar la basura, tiene que trasladarse en estos momentos a los centros de acopio, que funcionan bien, por cierto, funcionan muy bien. Hicimos un recorrido el pasado fin de semana, revisamos cómo los ciudadanos llegan de verdad admirablemente con sus bolsitas por separado, su vidrio, su PET, su todo, se les pesa y al final de cuentas reciben, les dan un recibo mismo que son intercambiables por puntos, incluso para los jóvenes estudiantes de secundaria. Vamos a implementar una serie de programas que tienen que ver con estimular la separación de la basura. Uno ligado, por ejemplo, al hecho de que ninguno de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social vayan de manera gratuita, es decir, que no entreguemos una despensa si no se pide algo a cambio, y en este caso sea que nos regresen la basura separada, por ejemplo, ¿sí? Es decir, a la señora decirle, aquí está su despensa, porque está dentro del padrón de las familias que tienen pobreza alimentaria, pero usted nos va a regresar, ¿sí?, su basura separada. Y así una serie de estímulos que nos permitan que la gente se vaya comprometiendo con este esfuerzo de contribuir al medio ambiente. Hay una batería de proyectos que vamos a ir presentando que van todos tendientes a estimular la participación ciudadana en un tema que para todos es muy sensible, que es la reutilización de la basura, el reciclado de la basura y el reuso de lo que es, de lo que se debe de reusar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Va a haber algo por parte del comité, alguna aclaración, alguna? Hasta que vaya la licenciada ya a comercio y reciba las llaves de la ciudad. Vengo precisamente a entregarle la invitación. Ya le había llegado físicamente, pero la ciudad de comercio, la alcaldesa de allá, la señora Tina Vaca del Río, quiere que vaya la alcaldesa para recibir las llaves de la ciudad y allá habrá sorpresas. Va a ser un viaje muy fructífero para Aguascalientes. ¿Para cuándo? La invitación es para febrero, pero hay que checar agenda con la alcaldesa. Sí. Sí. Hace dos minutitos, justo antes de venir con ustedes, estaba por acá. Sí. Bueno, la deuda está. La solución es muy, muy sencilla. El presidente municipal nos ha solicitado que le permitamos seguir depositando la basura en el relleno sanitario. La alcaldía de la capital le ha autorizado ya depositar sus residuos sólidos en el relleno y mediante la firma de un convenio, uno en el que el municipio se compromete, del municipio de Rincón de Romos, de mantenerse actualizado en el pago de lo que de aquí y en adelante genere como costo del depósito de la basura. Y segundo, mediante un convenio que él establece con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, establecer un mecanismo de pago mediante un proceso de actualización quizá a 2 años, ¿eh? Pero por lo pronto y en una forma de contribuir evidentemente al daño ecológico, pues preferimos recibirlo nosotros a lo que está sucediendo hoy día, que se depositen al aire libre, con un incendio que hubo hace 2 días en el depósito donde lo están tirando y que finalmente la contaminación no tiene fronteras. La tiran allá y la contaminación la vivimos aquí todos. Entonces, creo que en una salida que es responsabilidad nuestra, preferimos recibirla y después establecer una solución financiera para el propio municipio. ¿A partir de hoy ya les sería? Sí, sí, sí, claro. Ya están abiertas las puertas del relleno sanitario para Rincón de Romos y los demás municipios hasta este momento tienen adeudo, pero todavía... sí, pero ellos están depositando su basura, ¿eh? Porque no han dejado de pagar, aunque traen rezagos. El municipio que dejó de pagar fue Rincón de Romos, de manera prácticamente desde el 2008. Casi 4 millones de pesos. Bueno, Brenda, nada más rápido, ¿nos podrías platicar sobre estas de las patrullas blindadas que ibas a ofrecer a algunos directores de la corporación? ¿Para cuándo les contemplado este proyecto? Por supuesto, a partir del 2011 y con el presupuesto de Subsemul, estamos esperando que nos den ya la nota de cuánto corresponde al municipio de Aguascalientes y hacer la solicitud ante la autoridad, con el secretario técnico del Subsemul, para presentar nosotros nuestros requerimientos en términos de seguridad pública. Anoche tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Pública y definimos de entrada los principales criterios o las principales urgencias que tiene la corporación. Según el diagnóstico que hizo el secretario de Seguridad Pública, el general Salvador Peña, tendríamos tres urgencias. Una, obviamente, la rehabilitación y puesta en marcha de nuestra propia red que sustenta los GPS, es decir, el sistema georreferenciado de ubicación de las patrullas, que hoy estamos colgados de una red que no es propiedad del municipio, ¿sí? Entonces, ellos detectaron como una primera necesidad el que invirtamos en tener nuestra propia red que sustente toda la tecnología del C4 y todos los GPS que tienen las patrullas y toda la información que hoy afortunadamente cuenta la Policía Municipal, pero que estamos albergados en una red que no es propia del municipio y que por razones de seguridad en principio debería de ser una fuente propia, ¿sí? Esa es la primera necesidad que él ha señalado. La segunda, sí, es caro. Y si es caro, es un sistema muy costoso, pero que lo vamos a evaluar en los próximos días en alguna reunión que tengamos con el Secretariado de Seguridad Pública. El Secretariado de Seguridad Pública, es decir, el Gabinete de Seguridad, tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno Federal. Finalmente, todas las decisiones que tomemos las vamos a tomar en el marco de la coordinación que tiene que haber entre las diferentes instancias de la seguridad. La segunda necesidad, que de acuerdo con las prioridades que marcó el General Secretario de Seguridad Pública Municipal, que es el experto, es la actualización de todo el equipo de protección de la policía, que va desde los chalecos de protección de vida de ellos, el equipamiento de las patrullas con malla, una malla de protección en los vidrios, por aquello de las granadas que se depositan en las patrullas y que han provocado la muerte de algunos comandantes, y tercero, obviamente, el blindaje de algunas patrullas dedicadas a los comandantes de la corporación. En función de ello, se decidió el día de ayer que la licenciada Tere Martínez Mercado, que ustedes saben que fue magistrada y presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes, que se incorpora a trabajar con nosotros, será la responsable de todo el seguimiento al subsemún y llevará obviamente la relación con el gobierno federal a efecto de que transparentemos el tema del subsemún, primera regla. Segundo, acreditemos ante el subsemún el ejercicio de los recursos que recibimos de manera puntual y eliminar cualquier riesgo de ser sancionados por el gobierno federal y que se pueda retirar en algún momento el subsemún y resarcir de alguna manera los incumplimientos que dejó la anterior administración. ¿Bajo qué cargos? De hecho, se va a tener que regresar, creo que 4 millones de pesos del anterior ejercicio del subsemún, porque no se pudieron ejercer a tiempo. Entonces, pues sí, se necesita como que un seguimiento muy puntual y preciso para que no caigamos en la necesidad de tener que regresar dinero, ¿no? ¿El cálculo de estas prioridades que mencionas, de cuánto es económicamente? Híjole, no, la verdad no tengo todavía el monto, pero lo vamos a tener que ajustar más a la disposición que del subsemún nos marque la Federación, que nosotros calculamos que será alrededor de 80 millones de pesos. ¿Y sería 100% subsemún o municipio? No, sería 100% subsemún. La partida que le corresponde al municipio, que también nos toca poner una parte, viene etiquetada con convenios para pago de estímulos al personal de seguridad pública. Y en ese sentido, ese fue el compromiso que se tiene establecido con la Federación, que nos corresponde alrededor de 20 millones de pesos que tiene que poner el municipio como contrapartida del subsemún, hasta este momento etiquetada para el pago de compensaciones de las corporaciones. Que si ustedes recuerdan, el licenciado Adrián Ventura, al término casi de la administración, como un mes antes, entregó los bonos de estímulos a los policías, que es exactamente esa bolsa que cada año el municipio tiene que poner para eso, ¿no? La tercera prioridad. No, son tres. Este nomás dijo... La red, el equipamiento, que son desde chalecos, armas, una serie de cosas, y el blindaje. Ah. Esos son, bueno, además de que planteó darle una manita de gato a la instalación y todo eso. No, se quedan igual. Gracias. Se quedan igual, aunque algunos les digan la China poblana. ¿Carlos incorpora a esta Teresa? Ella va a estar como responsable del tema del subsemún, y además en la oficina ejecutiva. La oficina ejecutiva básicamente tiene 10 funciones, de acuerdo con la ley, y una de ellas es precisamente llevar seguimiento especial a todo lo que tiene que ver con la Federación. ¿Cuánto dinero recibió el municipio el año pasado? 80 millones más o menos, 80, ¿no?, de subsemún. Las reglas de operación deberán ser publicadas a la regla. Espera que antes del mes de que empiece enero, pero que empiece febrero, salga la lista. Pero debe ser entre 80 y máximo 100 millones. Entre 80 y 100. Ahí sí depende de la. Son bien engorrosos. Infinito. Son trámites engorrosísimos. Pero bueno, lo que sí hay que decir, Aguascalientes hoy es el único municipio del estado que reúne los requisitos para recibir subsemún. Es el único que no los ha perdido. Los perdió Jesús María, los perdió Calvillo, los perdió Rincón y Aguascalientes los ha mantenido bien, ¿eh? Sí. Digo, estamos litigando el tema. Afortunadamente tenemos buenas relaciones allá. Tenemos aquí un enlace muy especial con el SUSEMU que nos ayuda a resolver ese problema.